programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Muy buenas noches con nuestros amigos y amigas de la Latitud No Violenta. Soy Patricio Guevara y es un placer como siempre estar junto a ustedes a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto nos pueden escuchar a través de la 940 AM o a través de la www.radiocc.com y también en la aplicación de la radio. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos muy contentos de estar de regreso como cada semana y por supuesto no estoy solo. Buenas noches, Milton. Muy buenas noches para toda la audiencia que nos acompaña nuevamente en un programa de Latitud No Violenta. Estoy gustoso de poder acompañarles el día de hoy y será un programa sumamente recargado por la cantidad y sobre todo la calidad de invitados que tendremos el día de hoy. Estén atentos a cada sección ya que habrá muchas sorpresas y habrá sobre todo música en vivo, así que pilas. Y por supuesto no faltaría nuestra amiga Rosana que acaba de llegar, que estaba aquí de hecho, pero digamos que estaba arreglando algunos detallitos, así que Ros, buenas noches, bienvenida. Hola mi gente linda de la Latitud No Violenta, claro que no me podía perder este programa de hoy. Y bueno, no sé si ya les dijimos por qué canales nos está escuchando la gente. Sí, ¿no? Ya les dijimos, ya. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hablar? Cierto, contarles una novedad tremenda que ya nosotros lo difundimos en redes. Y es esto de que nuestros amigos de Presencia en la Oreja hicieron tremendo cambio. Tuvieron una metamorfosis, así es. Exacto, pero eso no quiere decir que ellos hayan dejado de lado su línea editorial ni la calidad que siempre han tenido, uh-huh. Eso sí que no. Simplemente decidieron a lo camaleón cambiarse el nombre, cambiar sus colores, ¿qué más? Las cortinas. Sí, de hecho. Los presentadores, ¿no? Porque eso bajaría la calidad. Sí, ahí sí que ya moriría el programa. Estamos muy contentos porque, como dijo Ros, hablamos nuestros amigos de ese otro programa porque somos de la Agencia Internacional Presenza, uh-huh. Una agencia internacional con enfoque de paz y no violencia, que es lo que más necesita el mundo hoy en día. Por supuesto, nuestros compañeros del otro programa les dan un enfoque más noticioso, internacional, con una mirada, incluso la semana que pasó que estrenaron, la anterior semana, su programa, Cuatro Elementos, invitaron a un geopolítico para hablar sobre la situación de Europa y a, por supuesto, un joven activista de Medio Oriente. Así que esos son los invitados de lujo. Lamentablemente no pudo estar Nelsi porque todavía tiene que ajustar sus horarios. Pero siempre les mandamos un fuerte abrazo a Mariano, a Nelsi y a Nico. Así que estamos muy contentos del nuevo programa. Les felicitamos por esto. Además, sí. Hablando de programas, sí. También, nosotros estamos cerca de cumplir 2 añitos, ¿verdad? Como ya les pusimos también en redes, precisamente estábamos hace 2 años. Hace 2 años estábamos apenas poniendo en papel lo que iba a ser la Latitud No Violenta. Fue una cosa increíble porque no teníamos ni siquiera el nombre ese día cuando... Apenas en una hoja empezamos a hacer las horitas. Bosquejo. Y cómo iba a ser todo, ni siquiera el nombre teníamos, así que esperen porque ya pronto estamos con la fecha exacta de aniversario cuando salimos al aire. Sí, como decía Ros, la historia fue así, a través de una videollamada, creo que fue a Perú, uh-huh. Si no me equivoco, le dimos forma, un programa que tenía 4 segmentos, que creo que no tiene ya mucho parecido con el programa de hoy, pero que ha mejorado, no ha disminuido, uh-huh. Y que ha ido cambiando con integrantes. Recordemos que teníamos a Natalie Segura, exacto. Que tenía una voz hermosísima, uh-huh. Teníamos a Michelle Monar, que es igual fue una compañera súper importante para la Latitud, Raúl, que es un poco intermitente por sus clases, pero que siempre está aquí. O sea, presente en nuestros corazones. Y por supuesto nuestra nueva implementación, que es Milton, que estamos muy contentos con Milton. Exacto. Porque siempre le pone un estilo diferente al nuestro, así que estamos muy contentos con Milton y esperamos que siga de largo. Así que quizás este año tal vez tengamos un nuevo miembro. Yo creo que hace falta más voces femeninas por aquí, creo yo. Así que sí, intención de reemplazarte, pero sería bueno. O sea, ya dos años, es hora de... También nos olvidamos de Julián, que también Julián, está... por supuesto. Cierto. Nuestro, que no... si no está aquí, está en producción, pero está... Nuestro semillero de la latitud. El futuro. Sí, y, el futuro. Y también agradecerle, o sea... Eso no se puede olvidar, agradecerle a Adrián, sí, que está allá siempre poniéndonos caras, porque a veces nos pasamos del tiempo, o le decimos, córtanos la canción. Sí, o a veces nos ponen apuros nuestros invitados también, todo pasa de todo. Entonces, gracias por la paciencia, porque también gracias a Adrián estamos acá. De hecho, sí, además, incluso es emocionante ver que de nuestro programa nació otro programa, que fue un segmento, que teníamos otro segmento que se llamaba ¿Qué de Última? Que era el espacio para los chicos de la comunidad comunidad, que era este movimiento de Yaque, que está dirigido por Yaque Verde Soto. Y era darle el espacio a los jóvenes, chicos de 15, 16, 17, 18 años, que tengan un espacio para que puedan contar su historia, su perspectiva sobre temas incluso importantes como la sexualidad, como el género. Y ese segmento, ese chiqui segmento de 15 minutos que tenían, que ellos hacían una hora, tenían que reducirlo a 15 minutos. Luego ya ahora es un programa funcional de la Radio Casa de la Cultura, un buen programa que sale los sábados de 8 a 9. Y es bueno, incluso acabamos de verlos acá en la saliendo de la radio. Entonces ha sido 2 años de una trayectoria súper importante, con entrevistados de lujo. Entrevistados que los hemos tenido una y otra vez, como Pavel Ewe. Pero ha sido unos 2 años impresionantes. Ya dedicaremos un solo programa para rememorar esto, para celebrarlo, para recordar lo mejor de esos 2 años. Y por supuesto no podríamos evitar decir que vamos a renovarnos para la tercera temporada. O sea, vamos a cambiar todo. Estamos pensando. Sí, estamos pensando en renovarnos, por supuesto. Ya a las vísperas de nuestro segundo año, que es en febrero, así que estamos muy contentos por eso. Respecto, para antes de continuar con nuestro programa, con los segmentos que les tenemos preparados, también comentar la situación por la que está atravesando el país. No sé si vieron la cadena del presidente el día de ayer. No. ¿No vieron la cadena? Bueno, ridículo, en Radio Nacional. Como saben, después de los sucesos del paro de octubre, vino la CIDH, vino a hacer sus investigaciones, estuvieron en el Hotel Coló, no me acuerdo si era ese. No, en el Swiss. Swiss Hotel, perdón. Y ahí entrevistaron a varias gente, incluso la policía sabía que intentaban evitar el ingreso de las personas que iban a testificar, que no eran pocas. También estuvo la chica que perdió el ojo, que incluso declaró que la ministra le había ofrecido dinero para que no declare, se dijo reciente, que quieres. ¿No? Claro, también estaba siendo acosada por la policía en su domicilio. Y con todo lo recabado, la CIDH acaba de informarle al presidente y al gobierno que debe dar reparos a las víctimas de lo del paro de octubre. O sea, debe reparar y que tal vez pueden ser demandados. Ante esto, el gobierno nacional tenía que tener una postura, por supuesto, y la postura fue que ayer fue la cadena diciendo... La postura fue de ira. Fue diciendo que literalmente dijo esto: muy pocas cosas me descomponen, pero esto ya, y por poco dijo que ya del colmo, que dio muchas cifras diciendo que el Ecuador perdió tantos millones, que fueron afectados tantos militares, tantos policías, que eso no puede ser, que son delincuentes, que son terroristas, que son incluso que quisieron desestabilizar todo el país. Entonces esa fue la postura del presidente, ¿no? De hecho, las reacciones de la Secretaría Nacional de Comunicación, era muy interesante ver que la mayoría de reacciones eran de me divierte y me enoja, ¿no? De hecho, los comentarios igual eran como de nadie te cree, ya solo te falta un año. Digamos que esas fueron las reacciones, y es bueno, porque quiere decir que la gente no, digamos, no se cree ni se come los cuentos del señor bueno, presidente. Bueno, es buena la reacción de la gente, pero no es buena la reacción de nuestro presidente, ¿no? Me preocupa mucho su perspectiva de la realidad, de hecho, me deja muy muy preocupado. No, es una reacción como de, yo me equivoco, pero ustedes están mal, entonces... Claro, es como un padre autoritario. O sea, yo... Sí, de hecho eso quiso mostrar. No autoritario, sino... Un padre chapado. Un padre negligente, en realidad un padre negligente. Sí, de hecho sí, o sea, fue bastante complicado, la gente reaccionó, la gente opinó. Porque es serio, o sea, que una organización internacional te diga que en verdad sí violentaste derechos, que debes repararlos, es una cosa súper grave. Quiere decir que tu gobierno, o sea, sí usó demasiada violencia, demasiada fuerza, pero en vez de decir vamos a analizarlo, vamos a ver qué pasó, él incluso puso videos de oficiales, mujeres, diciendo que estaban embarazadas y fueron manoseadas, o sea, victimizó a los oficiales, que fuera de eso puede ser que sí fueron afectadas. Pero... O sea, no se puede negar que lo fueron, sí. Porque la cultura del acoso, la violación y la cultura machista está en todas las esferas. Sí, entonces eso no se puede negar, pero no se las puede tomar a ellas como un escudo para protegerse él. Eso es lo que está mal, que se tome eso. Ahora, también hay que ver que mucha gente también debe estar dándole la razón, ¿no? No sé, hay gente que me imagino que aplaudiría. Sí, hay gente que le canta y le celebra a Sebastián de Benalcázar y a la reina de acá por la 12 de octubre. Creo que todo es posible. Para la gente que nos está escuchando, recién salió un video en Facebook que había un señor que salió a celebrar a estos monumentos que habían sido afectados el Día de la Raza, que fue el 12 de octubre. Que habían sido pintados con rojo. Exacto. Y fue a donde el Sebastián Benalcázar, que está muy cerca de la Casa Presidencial, esto de la Reina Isabel. Isabel la Católica. Sí, Isabel la Católica. Y fueron a darles como apoyo, ¿no? Como decir, viva Sebastián Benalcázar, claro. Viva Quito Hispánico, viva el rey, viva la reina. Viva la reina, exacto. Entonces, digamos que sacaron lo más hispánico de nuestro ADN, aunque no lo seamos, como siempre he dicho. Los mestizos somos la mezcla de la mezcla de la mezcla. Por lo menos, no sé, los compañeros indígenas saben quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van. Pero incluso los españoles eran mezclados con los moros, luego los españoles se vinieron y mezclaron con los indígenas. Nosotros somos el resultado de eso, así que, no sé, hacer ese apoyo a la esencia española que nos trajo tanta violencia y tanto saqueo, creo que es bastante complejo. Sí, y por último, ¿no crees en la violencia que hubo? Es el hecho de que no es cierto. No eres parte de, como dijiste ahorita, Pat, no eres parte de esa, ¿qué será?, de esa raza, de esa sociedad, no sé. La reina Isabel, si viviera ahora, se reiría de... ¿Y esto? ¿Qué onda? ¿Se quieren paletar conmigo, por favor? Sí, es bastante complejo. Entonces, tuvimos todo esto estos días, que esperamos que no ascienda, y igual recordemos que ya se cumplió un año desde la muerte de Diana, sí, que fue en Ibarra. Diana Carolina. Sí, que fue en Ibarra, que fue rehén de un extranjero, lo cual es un dato irrelevante, pero que la gente fue lo que más lo resaltó. Y incluso fue en estos días, hace un año, que después se produjeron las marchas masivas. Y eso incluso hay que recordarlo. Hacíamos eso el recorderis de la anterior semana, pero lo recordamos con el sentido de que no se vuelva a repetir, por supuesto. Entonces, eso es lo que pasa. Incluso hace un año, iniciando la segunda temporada, habíamos invitado a un compañero extranjero venezolano para que nos explique cuál es su perspectiva. Y hacemos esta reflexión porque es cumplir un año de eso y es para que nunca más vuelva a pasar. Considerando que pasó un año y se aumentó la xenofobia, incluso recién vino noticias de que están aumentando las solicitudes de visas, así que es bastante complejo. Otro tema importante es el cambio climático que ha estado ocurriendo estos días, estas semanas, que ha sido, por ejemplo, con Australia, con el incendio de los bosques en Australia, con varias muertes de animales en Australia, pero eso no fue tan lejano como fue el incendio, sí. Un incendio en todo lo que fue la montaña, lo que fue en Pomaski, y que era muy muy evidente. O sea, se quemó varios kilómetros y necesitaron de casi de 72 horas y del apoyo de varios bomberos para poder calmar y apaciguar el incendio. Y digamos que se logró, pero fue porque había unos fuertes soles que, digamos, estos dos días se fueron reduciendo por las lluvias, que ahora estamos con fuertes lluvias y fríos. Así que al fin Quito está recuperando su bipolaridad, podría decirse, porque los pronósticos eran que vamos a seguir con este sol hasta aproximadamente marzo, si no me equivoco. Es increíble lo que pasa en Australia con la cantidad de millones de animales muertos. Muchos animales ya han quedado en peligro de extinción y es realmente para pensar de por qué está pasando estos cambios climáticos tan abruptos, y una de las principales causas es por la contaminación por parte de los humanos. Así que tenemos que replantearnos qué mundo le estamos dejando a nuestras futuras generaciones, porque cada día estamos destruyéndolo más, contaminando. Para ir a la tienda usamos un carro, no usamos la bicicleta. O sea, es realmente preocupante. Y refiriéndonos un poco a lo que comentabas de Lenín Moreno, creo que el problema más se da que hemos perdido el poder de asombro de las políticas de ecuatorianos. O sea, es como que todos los políticos son iguales y nos quedamos con los brazos cruzados y decimos todos han sido así y así va a ser. Así que tenemos que replantearnos bien de qué Ecuador nosotros esperamos a futuro. Así es, y como tú lo dijiste, es un momento crítico considerando que en un año van a ser las elecciones presidenciales, así que va a ser muy importante la decisión que tomen todos. Respecto al cambio climático, tiene varias aristas, ¿no? Como siempre lo hemos hablado a lo largo del programa en estos dos años, y es que pequeños cambios pueden hacer grandes cambios, o sea, pequeñas acciones, y eso se puede hacer clasificando la basura, se puede hacer incluso con lo de los sorbetes, los que son innecesarios, o con esto la nueva reforma que dice que tiene impuesto, ahora va a tener impuestos las fundas, creo que 10 centavos, me parece un impuesto que va a beneficiar a todos. De hecho es bueno, y eso va a permitir que se reduzca, porque creo que a veces se piensa que el cambio climático es algo muy lejano, como algo de, bueno, va a pasar en como algún no nos tiempo, compete, claro, sí. Bueno, eso es en Australia, aquí en Quito no pasa eso, cuando nos compete directamente, porque si no se dan cuenta estamos en la mitad del mundo y el sol nos cae así, entonces estamos en serios problemas. Y creo que también una de las cosas que es importante que la gente normalmente no la asocia con el cambio climático es también la planificación familiar. Porque no es lo mismo, digamos, Milton genere cierta cantidad de basura o de contaminación, a que Milton y sus tres hijos, cuatro hijos no planificados, generen la misma basura. Lo que nos lleva a la sobrepoblación y a otros temas más que son muy críticos de ahí comentar, podríamos decir. Entonces creo que también la gente debe considerar eso, la planificación familiar también afecta directamente al cambio climático. Por eso piénselo bien, y por eso es que es muy común hoy en día que nuestras generaciones desde los 90 y 2000 se planteen seriamente si van a tener hijos o no van a tener hijos. Porque incluso hay parejas que deciden seriamente no tenerlas considerando toda la situación, que es el cambio climático, las guerras y todo eso, que es una posición respetable. Entonces creo que es el momento de romper estigmas respecto a la construcción de familias, y si en todo caso se quiere tener una familia, que sea planificado. Claro. Que sea totalmente orientado, porque estamos en un momento crítico que el mundo requiere nuestra atención, creo yo. Un claro ejemplo fue lo que pasó en las vacaciones. ¿Sí viste cómo quedaron las playas? Es increíble la cantidad de suciedades que dejaron los que visitaron las playas. Y es creo que un problema más social, porque obviamente en todos los países del mundo hay como se dice, esta contaminación. Pero hay que reducirla, porque creo que aquí el ecuatoriano va en el bus, bota cualquier cosa, va en el carro, bota, o sea, no, creo que ya se salió un poco de control esto, y creo que se deberían crear políticas por parte del municipio que condenen a las personas que contaminan, porque no estamos pidiendo algo tan difícil, es como que solo guarda tu basura y bótala en la basura, y ya, pues eso es lo que yo creo. Perfecto. Volviendo al tema de Lenín Moreno, Bárbara Ayabaca nos saluda y manda su mensaje diciendo: cadena del gobierno con mentiras y exageraciones. Así tal cual como lo mencionas, Bárbara. Y con todo esto dicho, con esta pequeña lluvia de ideas, pequeña información así suelta aleatoriamente respecto a la política, a los cambios climáticos y recordando un poco lo que pasaba hace un año, ya nos vamos con nuestra primera canción y al regreso vamos a tener a nuestros primeros invitados, que es Mandrágora Artes Escénicas, así que vamos a estar muy contentos de poderlos entrevistar, que ya estaban muy cerca por llegar. Así que vamos con la primera canción de Arctic Monkeys, que se llama Do I Wanna Know. Así que Adrián, vamos, por favor. Color in your cheeks. You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? We're sort of hoping that you'd stay. Cada acción tiene una reacción. Sobre todo, las buenas acciones. Efecto no violento, el segmento de las buenas reacciones. Y bueno, ya estamos de regreso aquí con nuestro super segmento del efecto no violento. Y esta vez nuestro segmento está dedicado al arte y tenemos una super invitada con nosotros. Ella es... Jocelyn Jiménez, viene desde Mandrágora Artes Escénicas. Mm-hmm. Ella es parte del Departamento de Comunicación de Mandrágora y nos viene a contar en qué andan, qué travesuras andan haciendo, y también a promocionar la primera obra de este año, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Jocelyn, por estar aquí con nosotros en La Latitud. Bienvenida. Bueno, chicos, primero muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el público en general. Y bueno, les queremos extender una súper invitación de parte del Teatro Mandrágora, que es una sala independiente aquí en la Casa de la Cultura. Más o menos está pasando el MUNA en la parte baja. No muchas personas se ubican Mandrágora, ¿no? Ustedes conocen, muchachos. Estoy intentando ubicarme porque le veo al MUNA, pero ¿en qué parte de abajo? O sea, verás, pasas el MUNA y hay justo un museo que dice Museo Arqueológico. Uh-huh. En la parte de abajo hay unas gradas. Ahí es Mandrágora. Más o menos vas caminando en ese circulito que hay de la Casa de la Cultura y ves el tambo real. Al frente es Mandrágora. Oh, ya. Listo. Esto, bueno, entonces, hablando de Mandrágora, como tú dices, muchas personas no se familiarizan y tampoco saben que es independiente de la Casa de la Cultura. Entonces, primero cuéntanos, Josy, ¿de qué se trata Mandrágora, su trayectoria? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, la Sala Mandrágora tiene ya más de 15 años. Uh-huh. Aquí ellos, Juan Carlos Velasco y Susana Nicolalde, ella es la directora y él es el subdirector. Uh-huh. Y también se encarga mucho de la parte musical y Susana de la parte artística. Entonces, juntos han construido este espacio de Mandrágora y lo han adecuado para que sea un espacio en donde se haga teatro y también tenemos un estudio de música. Entonces, este año queremos empezar invitando a los artistas para que vengan a hacer música en Mandrágora, a presentar sus conciertos, su música, tantas obras de teatro, tanta dramaturgia que se está haciendo aquí, de todas las edades, ¿no? Entonces, estamos abiertos a recibir todas estas propuestas escénicas y musicales para presentarlas en Mandrágora. En uno de tenemos dos proyectos, ¿no?, para que puedan presentar. El uno de ellos se llama Musas y el otro se llama Cartelera. Musas es un espacio muy personalizado porque nosotros trabajamos mucho con el artista. Musas se presenta una vez cada mes. Incluso el anterior año tuvimos la suerte de tener dos artistas. Pero nos preparamos mucho para Musas, porque en Musas se trata de adecuar toda la sala para que se convierta en un lugar de la casa del artista. Entonces, ustedes se imaginan tratar de llevar algo de su casa a una sala para que se convierta en su escenario, en su espacio, y ustedes traten de transmitirle al público que está entrando a su casa. Listo. ¿Y los artistas que quieran ir donde ustedes tienen, qué requisitos deberían tener o qué pasos deberían ellos seguir para presentar sus obras? ¿Cómo es la dinámica? Claro. Nos pueden enviar mensajes a través del 099-2539-792. Ese es mi número de teléfono para que me puedan escribir. Y los pasos serían mandarnos la sinopsis, la reseña, más o menos si tienen videos, si tienen fotos, para nosotros revisar las obras. En Mandrágora siempre hay espacio para todos y siempre tienen nuestro apoyo total. También los artistas que presentan con nosotros tienen el apoyo en difusión en redes sociales y también buscamos espacios, y les agradezco mucho por habernos dado el espacio el día de hoy para poder invitar a la ciudadanía en general para que vaya a nuestras obras. Listo. Ahora sí, coméntanos sobre la obra que se va a presentar, que es El Último Mambo, ¿verdad? Claro. Este fin de semana tenemos nuestra primera obra del año con Jenny Portilla. Ella es una artista magnífica. Este El Último Mambo es una obra de clown y tiene este sabor de uno en la vida debe disfrutar mucho. Entonces es una obra muy divertida y también te deja esa enseñanza de que en la vida hay que disfrutar, pese a que hay caídas, hay bajadas, hay momentos buenos, momentos malos, pero siempre hay que seguir adelante. Entonces eso es lo que Jenny nos va a transmitir a través de su obra de clown el día viernes y el día sábado a las 19:30. Listo, entonces todavía tenemos que conversar contigo, pero vámonos a una pausa ahorita. Sí, vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a hacer las últimas preguntas a nuestra invitada especial para que nos responda algunas cuestiones, pero ya volvemos, que no se vayan, que está súper interesante hablar con nuestra invitada, así que ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Entre otras noticias de la inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance libres y soberanas, trincheras, cuerpas, disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuira, Espacio Libre de Arte, invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta, con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, Buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información www.pachaqueer.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Susurros de la calle. Susurros de la calle. Es el título del libro de Francisco Bedoya. Le invitamos a su presentación el lunes 23 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carreón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted será bienvenido a leer sus páginas para encontrarse con los cuentos urbanos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y estamos de regreso, como les prometimos, la pausa fue muy muy corta y seguimos con nuestra invitada que nos está hablando sobre Mandrágora Artes Escénicas, que es esta sala especializada de arte que está ubicada por el MUNA, que yo me perdí un poquito, pero ya me ubiqué ya, que es de frente del Tambor Real, y que está abriendo las puertas para los artistas, para que puedan llevar sus propuestas, y por supuesto nos invitabas a los eventos que tienen ahí disponibles. Ahora yo quisiera hacerte una pregunta. Hay mucha gente que nos escucha o que nos ve, y que normalmente sus salidas, digamos, se concentra en el centro comercial, en el cine, quizás conciertos, y ya. Pero creo que muy pocas veces se plantean por qué no variar esto con algo más cultural, más artístico. Entonces, para ese tipo de personas, ¿cuál sería la invitación que le dirías? O sea, ¿qué le dirías para que considere ampliar sus opciones a la hora de salir? Bueno, primero, en Mandrágora tenemos un objetivo, ¿no? Que es dar a nuestro público, primero, mucha hospitalidad. Todas las personas que ingresan a Mandrágora tienen derecho a café ilimitado. Mientras esperan, se pueden sentar, pueden tomar su café. Además de esto que me dices, ¿cómo harías que una persona que va a un centro comercial vaya a Mandrágora? Es otro tipo de espacio realmente. Es un espacio en el que tú puedes ingresar, ver una obra y realmente sentirte muy conmovido por esta obra. En diciembre nosotros cerramos con una obra que se llama Voz de Alma. Uh-huh. Y esta obra a mí me hizo llorar, creo que toda la obra, porque se trata de cómo nos tiene el mundo capitalista, ¿no? Entonces, es como que a veces uno ya se habitúa a dejar de lado los sueños, todo lo que soñó mientras era niño, mientras era joven, estaba en la universidad, estaba en el colegio, y va a un trabajo. Entonces, la chica hace como una máquina, ¿no? Entonces, solo va, se mueve para acá, pero ya era su rutina de todos los días, y definitivamente se había olvidado de todos sus sueños. Entonces, a veces te das cuenta que es el golpe que a veces tienes con el mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Y todas las cosas que uno sueña cuando está estudiando una carrera. Entonces, les invito por esa razón, por todas las sensaciones y las cosas que ustedes pueden tener a través del teatro, a través de las historias que se cuentan. Y a veces que son un llamado, en este caso, esta voz de alma te recordaba que debes seguir tus sueños. Tú puedes trabajar en lo que sea, pero si fuiste y tuviste el sueño de ser el mejor locutor, el mejor comunicador, y actualmente no te dedicas a eso, eso debe estar en tu mente. Y de alguna forma, el trabajo que tú estés haciendo en algún momento te tiene que llevar a eso, o tienes que buscarlo, porque ese es el sentido de la vida. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en eso y por eso les invitamos. Porque a veces ir a un centro comercial, si ves luces, puedes comprar cosas que son necesarias, los alimentos, la ropa, pero hay obras que yendo al teatro realmente te llenan el alma y despiertan muchas cosas que estaban dormidas dentro de ti. Hablando de eso, ¿nos podrías explicar un poquito sobre la obra El Último Mambo? Más o menos estaba leyendo que se trataba sobre las expectativas que se ponen encima de las mujeres, no solo en las mujeres jóvenes, sino también el peso de la edad o también las actitudes y varias cosas. ¿Podrías, por favor, ahondar en ese sentido, como lo que explicabas hace un momento, como una crítica? Claro, critica mucho también a los estereotipos, porque hay muchas personas que llegan ya a cierta edad y dicen, yo ya no puedo vestir de esta manera, yo ya no puedo realizar esta actividad, yo debo dejarme, ya prácticamente estoy olvidada, si me gustaba el baile, si me gustaba este tipo de ropa, debo dejarlo de usar. Entonces se trata y te da el mensaje de romper ese estereotipo, de tal vez, sí, han avanzado los años, ya no soy el mismo de antes, pero yo tengo derecho a seguir realizando las cosas que algún día me dieron felicidad o que algún día me llenaron. Entonces rompe totalmente este estereotipo de edad y también un estereotipo de género, ¿no? Porque a veces la edad también afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. En muchos casos, ¿no? Es como que ya no, ya está viejita o alguna cosa. Y eso, es básicamente. Listo. Entonces, Jocelyn, por favor, haz una invitación súper espectacular a la gente para que vayan a ver y a disfrutar del espacio de Mandrágora y de esta maravillosa obra. Bueno, chicos y chicas que escuchan Latitud No Violenta y público en general, les esperamos el viernes o el sábado, o si les gusta mucho pueden repetirse la obra a las 19:30 en la Sala Mandrágora, que está cerca del MUNA. Deben seguir caminando y van a encontrar un letrero que dice Sala Mandrágora para que vean esta obra de Jenny Portilla que se llama El Último Mambo. Les va a encantar y les voy a dejar con la frase que ellos dicen: que nadie te quite lo bailado. Entonces los esperamos y será un gusto recibirlos. Igual todos los chicos que quieran presentar sus propuestas, los chicos, los artistas, estamos dispuestos a leerles y a darles toda la guía y el apoyo para que ustedes puedan presentar sus espectáculos. Muchísimas gracias, me encanta la frase del final. Te agradecemos por aceptar la invitación, por venir y contarnos sobre este maravilloso espacio que no conocíamos sino hasta hoy, y que es importante que las nuevas personas puedan asistir y participar de todos los eventos que siempre, me imagino, van a estar haciendo en Mandrágora. Así que con eso nos despedimos, te agradecemos otra vez por hablar con nosotros y contarnos de esto. Esperamos que puedas venir en un futuro para que nos puedas seguir contando sobre las maravillosas cosas que siempre van a estar pasando en Mandrágora. Uh-huh. Y con eso nos despedimos de nuestra invitada y vamos, por supuesto, a despedirla como se debe, que es con música. Así que vamos a escuchar Señales de Le Petit Bastard, que no sé si has escuchado. No. He escuchado Le Petit Bastard, pero me gusta mucho esa canción. Me acabas de traer recuerdos muy bonitos. Es muy buena, a mí me encanta. Así que vamos a escuchar, Adrián, por favor. Gracias. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir. Desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Y que estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas. Me despierto cada día más por no encontrarte en el sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento y siempre cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. No persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, junto desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos decir que no. cansado de sentarme entre tus piernas de cristal. Y cada paso que deslizo por encima de tu piel, eres la que me revive y me vuelve a retroceder. Contentarme con gritarle a mi salón. No pensé a tus leyes, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, puedo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Estamos de regreso después de esa maravillosa canción de Señales. Así que estamos ahora con más música y estamos con invitados muy especiales. Así que Milton, ¿con quién estamos? Estamos con Trapiche, así que un fuerte aplauso para darles la bienvenida. Estamos contentos que nos puedan acompañar esta noche. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué tal les fue con el Rom Pop Fest? Me comentaron que tuvo una gran acogida en el sur de Quito. A ver, comenzando que es un evento independiente, lo que busca es que en el sur de Quito hay espacios culturales. Me parece que comienza desde el centro al norte de Quito a haber más difusión de música. Quisiera que también en el sur de Quito llegue. También acotando de que yo soy el organizador del Rompope, es un evento para todas las bandas y talentos que tenga el sur de Quito. Sobre todo en lo que es música independiente, rock, reggae, ska, rap. No hay como que segregación en los géneros que actualmente necesitan un espacio más... como que con más personas, más ánfora de gente. Eso sobre todo es la primera pregunta. Ya. ¿Cómo nace Trapiche y por qué el nombre de Trapiche? A ver, te voy a contar, verás. Nació Trapiche en una acampada que nos fuimos a Santo Domingo de los Áchilas y vimos un trapiche artesanal donde hacen, fermentan el alcohol, o sea, las puntas de guanchaga, como le decimos. ¿Y tomaron? Claro, tomamos. De hecho, el epíteto de la banda es... la bohemia por fin encontró biblioteca, se llama Trapiche. Entonces, ese es el punto. Porque el símbolo de Trapiche es un monito, está en la guitarra. Es un monito porque yo creo que todos tenemos un poco de todo aquí en el Ecuador. O sea, costeños, serranos, amazónicos, peninsular. O sea, yo quisiera que todos tengan una sola identidad cultural en lo que basa nuestra letra. Ya. ¿Cuáles son los principales obstáculos para las bandas ecuatorianas que dan sus primeros pasos en la industria musical? Yo creo que el apoyo cultural. O sea, por ejemplo, que existen este tipo de radios para podernos hacer conocer, yo creo que es muy importante porque la música en sí necesita mucho apoyo. Las grandes bandas de rock independiente nacional actualmente tienen un fondo monetario alto, por eso es que están en aire casi siempre. Creo que las bandas independientes como por ejemplo el sur de Quito, centro de Quito, los valles y periferias, tienen aún un muy poco déficit, tienen full déficit de cobertura para talento. De ahí el talento de ley que hay. Ya, ¿quiénes nomás componen la banda? ¿Me podrías decir los que tocan la guitarra, la batería? Porque algunos no pudieron venir. Ya listo, verás. Trapiche está formada por 5 integrantes actualmente. Eddie Ramírez en la guitarra principal y también en la guitarra secundaria. Israel Gómez a veces en la guitarra principal y en la guitarra secundaria. Andrés Cabrera, un saludo que no está aquí, el bajista, Fran López en la batería y yo, Sul Barragán, en la voz, próximamente en los teclados también. Chévere, chévere. ¿Y cuáles han sido sus artistas referenciales para formar Trapiche? Te quisiera que cada uno te diga sus bandas, comenzando por el Pato. Sí, la mentira. ¿Tocayo? Tocayo. Verás, una de mis bandas favoritas y que siempre les he escuchado siempre ha sido Escape y La Vela Puerca. Son de las dos bandas que más me ha impactado. Entonces, toda mi influencia parte desde los manes. ¿Y Ra? Sí. Para mí la banda que me ha encantado desde los 15 años, Metallica, y de aquí de Ecuador, Alkaloides. Muy bueno. Mis influencias, así que, con las que quisiera hacer música. Listo. Saúl. Para mí el bajista y el baterista también tiene mucha importancia en lo que es el reggae de aquí latinoamericano, que es Pericos y el rock and roll. Muy bien. Entonces, por eso nuestro nombre es un poquito cómico, pero lo voy a decir ahora, es rock experimental andino tropical. Ese va a ser como que el género. Wow. Que vamos a poner. Es un shake. Muy bien. Ajá. Y bueno, ya para entrar como digamos en calor, ¿será que nos pueden dar una probadita de su música para escucharlos? Sí, claro, te vamos a presentar 16, que es una banda que va para la, como para nuestro cariño hacia la tierra. No es el punto ecologista, sino de nuestra familia, que siempre regresamos al hogar de cierta manera. Bueno, escuchémoslo. Vamos. Interpretación, una gran canción, de hecho, es propia suya. Sí, es nuestra propia canción. También tenemos otra de rock and roll que se llama Trapiche Boogie. Ya, ese sería ya para cerrar. Sí, ese sería para cerrar, pero qué pena que no puedan tocar más canciones porque tocan muy, muy bien. Qué felicidades. Igual agradecido a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por No, para eso es la Casa de la Cultura, para darles espacio, así que ya saben, encantados, incluso nosotros encantados de darles este espacio para una próxima vez. Sí quisiera preguntarles, ¿cuáles son sus futuros proyectos? Nuestro futuro proyecto viene aquí el 29 de enero, que vamos a estar tocando en los premios Paula Navarrete de la FACSO, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Facultad. Uh-huh. Y después de esta tocada tenemos una presentación en Circa, en una parte del centro de Quito. Ajá. Y después ya para carnavales, en cambio, Santo Domingo de los Sáchilas, nos vamos a ir allá. Y respecto al festival que acaban de hacer, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para 2-3 años? Yo esperaría que en este año ya saquemos nuestro primer demo y singles compuestos ya por nosotros mismos. Perfecto. La gente que acaba de escucharles y que acaba de darse cuenta que tienen un grandioso talento, ¿cómo les puedo ubicar a ustedes en redes sociales? Estamos en Facebook como Trapiche, arroba Trapiche 3, T-R-E, al final, ya. Ahí está un monito, está el logo. Y también nos pueden encontrar en Instagram como RompopeFest, que también es como que la página que usamos todas las bandas que tenemos de esta organización y que es la que ahorita usa Trapilla también para dar sus gestiones y toda la información sobre la banda. Perfecto, chicos, les agradecemos mucho por haber venido en este pequeño espacio. El tiempo en la radio es así muy corto, pero ya sé que le han sacado bastante provecho, sus canciones son muy buenas y me imagino que con la canción que vamos a cerrar va a ser igual de buena. Por ahora nos despedimos para ya cerrar el programa de Latitud No Violenta del día de hoy. Los veremos el próximo martes, nos veremos y nos escucharemos el próximo martes. Por mi cuenta, bueno, primero hacerles pedir a Ross que está acá atrás. Ross, ven a despedirte, por favor. Por mi cuenta fui Patricio Guevara. Fue un placer estar junto a ustedes y nos veremos y escucharemos el próximo martes. Así que, por favor, recuerden que es a las 7 de la noche y estamos junto a ustedes durante una hora, como siempre, con invitados de lujo como los de hoy. Así que, Ross. Bueno, yo fui Rosana Ayabaca, solo fui un ratito para poder disfrutar de la música desde allá. Muy bueno. Que la pasen súper bien esta semana, ya nos encontraremos, ya saben, por todos los lados que andamos, en Instagram y en Facebook vamos a estar subiendo las fotos. Y un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. Milton. Bueno, conmigo fue Milton Reyes y recuerden no olvidarse llevar el paraguas, ya que estos días están cayendo fuertes lluvias e inesperadas, como siempre. Bueno, con más música nos despedimos, con muy buena música, así que chicos, por favor, hagan lo suyo. ¿El nombre de la canción? Se llama Trapiche Boogie, es un rock and roll clásico, una versión nuestra. Vamos allí. Solo hasta desnudar mi instinto animal. La bohemia me invitó a bailar un rock and roll. Quiero verte sonreír, el sur de Quito va a huir. Quiero verte hoy jugar, en contrapiche voy a estar. Hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, yeah baby. Voy llegando al bar, hoy me voy a emborrachar, solo hasta desnudar mi instinto animal. La bohemia me invitó a bailar un rock and roll. Quiero verte sonreír, el sur de Quito va a huir. Quiero verte hoy jugar, contra piche voy a estar. Hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy. Hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, yeah, bebé. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.